Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Rebeldía, rabia e indignación porque este censo arrojará la cifra exacta de uruguayos y hoy no superábamos los 3.000 en el Prado. Buenas noches, si se pueden decir de esa manera. Buenas noches, Flaveo. De cualquier forma, no tenemos titulares, como ha sucedido últimamente por la premura. No, por favor. Pero, de cualquier forma, usted lo dice desde un costado de la noticia. Sin embargo, yo podría resumir esta semana como orgullo de ser uruguayo. Es verdad. No tal vez por la perspectiva de la gente o cómo la gente respondió al determinado llamado, pero sí, los líderes sí respondieron. Y eso es importante. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estuvo el Prado? ¿Cómo estaba hasta esa hora? Y estaba movido, fuimos hasta ahí, estuvimos haciendo el 2-22 también, cuidando a las muchachas. ¿Sí? Porque en la boca del lobo pueden suceder cosas feas. Y bueno, ahora volvimos a reportar. Bien. Beto, estoy furioso. Claro. Beto está en la sala de chat, está desde Valencia, tiene 33 firmas que nos acerca de un momento a otro vía mail. Recordamos el mail monóculo@gmail.com, porque bueno, nosotros todos estos mensajes que lleguen de apoyo los estaremos empaquetando, haremos un zip gigante con todos los mensajes y los redirigiremos a quien corresponda, porque en esto se nos va la orientalidad y las firmes vocaciones democráticas en las que no tenemos que estar tan atado a votos. Justamente nuestro estadista lo mencionaba tiempo atrás, que no siempre las mayorías deciden en forma correcta, pero en algunos temas sí. Por ejemplo, cuando se lleva a una persona a la presidencia, ahí sí las mayorías. Y cuando nosotros estamos viviendo este momento de absoluta incertidumbre, donde hoy no podemos, a solo 3 años de las elecciones, no sabemos quién va a ser nuestro próximo presidente. Digo, poco puedo confiar en la democracia. ¿Y sí? No le gusta trabajar sobre terreno seguro. Es la forma de construcción de un país que se preside de tal, de un país serio, de un país seguro. Y esto que estamos viviendo ahora, amigos, por eso a veces. Pero yo creo que estimula. Lo ve usted, lo ve usted en la postura que tiene, y me parece que tal vez ese fue el camino que eligió el líder, el guía, el llamar, el tocar la fibra íntima de cada uruguayo. Cada uno responderá a su tiempo, tal vez. Usted ya lo está haciendo, lo ha hecho siempre. Claro. Y las cosas buenas se aprecian cuando ya no están. Exacto. Por ahí va la mano. Es que yo no quiero que pase eso. Por eso mismo. Yo no quiero que pase eso. Él está, lo está probando usted, a ver si imagina. Lo que pasa es que también hay que ver cuál es la mentalidad del pescador. El pescador también sabe cuándo saca la lengua, cuándo la pone. Tiene cuándo... paciencia. Exacto. Él espera, espera, ¡tuc! Y saca el pez gordo. Ahí va. Cuando pica, pica. Yo de cualquier forma creo que hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Porque si hay que ir hasta las últimas consecuencias y aceptar que él se retire, porque esta vez yo creo que sí fue en serio. Esta vez yo lo vi. Esta vez lo vi. Porque la otra vez como que fue como. Sin muchas ganas. Sí, yo creo que él estaba convencido también, porque es un hombre de principio. Si no, no habla. Dice, ¿no? No, si no, no habla. Pero yo creo que esta vez le tocó alguna fibra íntima, tal vez porque estaba rodeado de muchachos y no pensó en esa traición, vamos a decirlo así. Ahí el tipo reaccionó y yo creo que hay que respetarlo. Si él no tiene que estar, no tiene que estar. Me preocupa un poco lo que dice Franco y amigos, estamos hablando de un tema que es Vox Populi, de hace 48 horas que tuvimos la noticia, primero que nada unas declaraciones, yo no las llamo infelices, yo les diría poco felices en algunos términos. Y quizás privilegiadas en otros términos también. Y también privilegiadas que realizara nuestro ex futuro. No me resisto a llamarlo así, ex futuro presidente, el doctor Ramón Tabaré Ramón Vázquez Rosas. Lo de Rosas es lindo, es un toque poético. Es un guerrero. Es un guerrero. Como un presidente en pausa, él está ahí esperando a volver. Exactamente, que bueno, la fuerza política del Frente Amplio, fuerza a la que en dos oportunidades aprobamos con nuestro voto. En las elecciones del 2004 y en las elecciones del 2009, creo que fue el momento donde encontramos a una izquierda madura, una izquierda sensata que ofrecía la comodidad del voto. Y el ejercicio de la democracia muchas veces tiene que estar basado en la comodidad. Sí, de que uno cuando uno tenga tal convencimiento de esa sobriedad que no le tiemble el pulso cuando mete el voto a la urna. ¿Pey va para el Prado? No exactamente. ¿Para la vigilia? Sí. Ah. ¿Hasta qué hora se queda ahí? Y hasta la hora que me dije el Per, diga que es el momento de retirarnos. Ahí está. Va a haber 24 horas gente esperando. ¿Estuvo coordinando la compra de las velas, me dijeron? Sí, claro, bajo las órdenes. Sí. ¿Colores? ¿Algún color en particular de velas para...? Blanco, blanco como la túnica de mi querido expresidente. Ex y futuro. Ex futuro presidente. Ex futuro presidente. Bueno, es el pasado, el presente y el futuro. El alfa y el omega, no es todo. Mm. Tenga cuidado con la computadora, pero póngala en la medida de las posibilidades lo más alta posible, porque queremos también que la voz de Monóculo sea un mensaje de aliento para todos quienes están haciendo el aguante a Tabaré en el Prado. Tengo todo, en Super 8 le garantizo que va a tener un registro maravilloso. Precioso, y esas escenas las compartiremos, amigos, la próxima semana. Mucha suerte, muchos saludos a todos, los tenemos presentes y apenas tenga noticias, por favor, nos las hace saber. Hasta hay luego, Peggy. Hay que estar cerca, y mire lo que le digo con mucha atención, de María Auxiliadora en estos momentos también. Porque ella, como lo dice su nombre, es auxiliadora siempre. Pero en estos momentos quizás nos olvidemos en el barullo que se forma con este asunto. De una mujer que ha sido siempre un estandarte. Un baluarte. Un baluarte en el mejor sentido, sí, no un baluarte manoseado por ciertos partidos políticos de oposición en esta oportunidad. Sí. No es un tutor, es una persona con vida propia. Totalmente. Amigos, vamos a ir desgranando diferentes tópicos que están relacionados con el anuncio que acabamos de hacer, con todo esto que nos toca vivir en estos días. Una semana que además nos regala una fiesta fastuosa y fabulosa como la del Bicentenario. Una semana que también nos transforma a un jugador en el récord de goles de la selección celeste. De todos esos, temas y mucho más, a partir de escuchar un poco de música, vamos a entablar comunicación con gente que esté en el Prado. Les decimos, por favor, que nos hagan llegar su mensaje de apoyo. Nosotros acá queremos ser multiplicadores de las adhesiones. Un mensaje que llega a ustedes desde la sala de chat, que vemos que están, como decimos, Beto estaba desde primera hora, que nos dice ya juntamos 33 firmas para que Tabaré Ramón vuelva. Beto, los nombres de esa gente. 33 orientales. Los 33 orientales, bueno, pero los nombres, quiero tener nombres. Hoy queremos nombrarlos a todos. Fiasco también, que está en la sala del chat, indudablemente no ha podido participar todavía porque estará con sus papeletas. A no confundir, las papeletas de Monóculo no tienen nada que ver con la imputabilidad. No confundamos los tantos. Hay de estas y hay de la imputabilidad. Tenemos de las dos. Pero queremos los nombres, los queremos a todos. Hoy precisamos de todos ustedes que están del otro lado más que nunca, porque esto es una cruzada de orientales. Una gran cadena humana. Una gran cadena. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Low East Side, my man Mug, my man Mug, my Latto, you know what I mean? On my Mexican, East Side, baby. Solar Sand, my Latino side, East Side, baby. Deal, Latin Dog style, East Side, baby. East Side, LA, Cypress Hill all day, on the line, we live this shit. Position, I know you're wishing that I would bow to some mission. East Side LA, Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y tenemos que saludar también a la gente que se sumó a la página de Facebook de Monóculo a raíz de nuestra primera postal que tenemos en el portal de Monóculo, que precisamente muestra a las primeras jóvenes que reaccionaron ante la declaración de Tabaré Vázquez, de no la que tiene que ver con respecto a Estados Unidos, que eso lo vamos a tocar, sino la más dolorosa de todas, que era que se retira, se va para la casa, se retira de la actividad político partidaria, de la actividad pública, sí. Se centra indudablemente en lo que es una de las profesiones que más fuertemente abrazó en su vida, que es la pesca y la oncología. Este es el profundo y permanente silencio. Exactamente, que no sea así. Que no se transforme en eso. Y bueno, que entendieron que Monóculo, primer medio virtual que se sumó a la causa y que trajo testimonios gráficos, como decíamos, las primeras jóvenes, que la foto que ustedes ven en la portada de Monóculo es la de las jóvenes que se acercaron hasta el consultorio médico de Tabaré, y bueno, ya en horario de consulta, esto fue una sorpresa, pero Tabaré realmente no quiere decir nada, se llamó silencio, y es un hombre que tiene una profunda fe religiosa, o sea que si hace votos de silencio, no me esperen sacarle una palabra, no va a hablar nada. Y a la salida del consultorio, el doctor se encontró con todo eso, sin embargo, bajó la cabeza, y no por sentirse avergonzado, sino por una señal de respeto, como uno la hace cuando se enfrenta a la cruz, por ejemplo, la cruz papal, que yo siempre tengo miedo de que me agarre algo, porque yo cuando la veo la cruz, automáticamente bajo la cabeza como de obediencia. Tenga cuidado con esa misma actitud, cruzó al lado de los manifestantes y siguió. Pero hay gente que está en el Prado, que está en la puerta, hacia ahí iba Peggy, y como decimos, la gente que se plegó a la página de Monóculo, le voy a decir los rostros son tremendos en las fotos, es tremendo, es sobrecogedor, ¿no? Ahora no tengo acá los nombres, acá lo tengo, Ivy Sánchez y Betty la Linda, y a otras dos personas más también se sumaron a esta campaña de apoyo a la página de Monóculo, y el testimonio gráfico de la lucha militante de los militantes que se acercaron a... No digo que son militantes del Monóculo, sabe que acá no me interesa la bandería, son militantes de la democracia, militantes de nuestro ex futuro presidente y de nuestro país, como dice Carlos Grandi, Beto Ruti, Uyque Macana, Carla Calistro y Carlos Sánchez, el Conde Pátula, Emiliano Cabrera, también forman filas a la distancia en esta manifestación virtual. No esperen que solucione todo Monóculo. Hagan ustedes. Nos decía Fiasco en la sala de chat, también ponía énfasis si Peggy había llevado el pasacalle Monóculo presente, señor presidente. Sí, sí, el pasacalle fue llevado hoy de tarde, hoy a punto las... con el puesto de carameladas, que ya las empezamos a confeccionar desde las 4 de la tarde, que están ahora punto caramelo. Sí. Exactamente. Beto desde Valencia nos dice: Flavio, le digo que estamos haciendo una gran rueda cósmica de gente en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Permanecerá hasta que Tabaré vuelva. Por favor, ahora más que nunca estemos unidos. Davo se suma a la conversación, a la sala de chat. También necesitamos la palabra de aliento de todos. Este es el momento de que todos estemos presentes y cerremos filas. No importa que sea blanco, no importa que sea colorado, no importa que sea frentista, hasta del MPP, sí, igual, todo. No importa. Todos. Uruguayos, todos. Sí. Uruguayas. Y que no piense que porque el vecino sale a caminar, sale a hacer un derrotero desde su casa, tal vez de rodillas o caminando, no lo sé, hasta el Prado, que no cree que esa es la única fuerza necesaria. Que cada uno reflexione y se ponga de protagonista de este impulso que ha nacido espontáneamente. Espontáneamente. Acá son las redes sociales, ¿sabe qué? Que ayudan, no que generan esto. No. Ayudan a plasmar, a organizar, a movernos. Otro llamado, yo porque estoy tratando de motivar a la gente. Pero decían, hay gente que está desde la mañana. También vamos a pensar en que tiene que ser toda la noche, ¿no? Que no, sí, que se vayan suplantando, que incluso si llevan alguna sillita, alguna mantita o algo, que la dejen. Total. Que la gente lo va a cuidar además. Y además lo va a agarrar mañana. Exactamente, y mañana de vuelta cuando vuelva la va a tener ahí. Y calentita además. Exacto. Porque va a estar apoyada a otra persona. A los señores organizadores de las maratones, a las señores del señor McDonald's, sí, al señor Nike, todos sí, esos, ¿por qué no cambiamos el circuito y hacemos pasar por frente a la sí, casa, por Wuchental, sí, frente a la casa de Tabaré? ¿Por qué no hacer eso? Demostrando que la gente, de esa forma indirecta, porque es una persona muy sencilla, sí, hay que decirlo con todas las letras. Si ve que gente que está corriendo, está en el fondo, está combatiendo el cáncer también, y es anti-tabaco, también es una forma de. Y pensar que estamos a una cuadra de la rural del Prado, que si puede venir alguna caballada del interior, ¿va a tener lugar para quedarse? También. Hay lugares para quedarse. Siguen llegando mensajes. Es increíble. Es una movida. Apenas encontremos dónde quedó el celular que suena, no se sabe de dónde ni por qué. Vamos a leer el mensaje. Acá está, mire. A ver. Davo dice: estoy en comunión con el patriarca Mario Oliverio Troisi. Mire usted, un filósofo. Para rogar al rayo violeta que no se vaya. No se va. Muéstrenlo. Son dos celulares que suenan. La bruja dice: creo que se está por ir a dormir porque apagó. Espere, que me puede ser la hora del amor, Ojo que María Auxiliadora. Apagó las luces. María Auxiliadora está lavando la losa, parece. La bruja también está siguiendo todas las instancias de lo que está pasando. Está obviamente haciendo el aguante en la en el Prado. Todos al Prado. Es una noche preciosa, además. Sí, para el encuentro. Claro, porque uno va a las manifestaciones y se encuentran con un montón de gente, pero en estos acontecimientos uno empieza a entablar una cosa de confianza más allá de lo político. Y qué lindo más, que es los arbustos de Prado, ¿no? Sí, mucha confianza, ayuda. Pero usted siempre le da un toque pornográfico. En este caso es una calzada de fe. Mire, si usted quiere hacer la porquería, hay lugares, hay hoteles, alojamientos que son muy cómodos, que ofrecen fantasías. Usted sabe que cuando hablaba de la noche yo pensé en las carmelitas, vi que sé qué diferencia también, de pensamiento. Qué increíble, pensé, ¿verdad?, que a la vuelta estaba la carmelita y que uno podía ir a la iglesia, bueno, a pedirse, y cada uno tiene su creencia, ¿verdad? Flavio, le paso el nombre de la responsable que ocasionó este vejamen. La víbora se llama Constanza Moreira, que quiere ser presidente. Dígalo, Flavio, dígalo. ¿Cómo no? Acá lo decimos con toda la letra. Es verdad. De todas formas, hoy leí algunas declaraciones de Constanza Moreira, que como que sacaba partido de eso. Sí, se subió al carro. Se subió al carro. Le dieron un impulsito al principio del gobierno de Pepe. Y después desapareció. Y de repente, como. La llamaron a silencio. Y lo que pasa es que ella funciona a la bajada nomás. Cuando hay que remarla, porque estamos en el llano y qué. No la vi yo. No, ahí no. El momento más delicado es cuando Tabaré sale a apoyar al gobierno. Porque esta es una forma de apoyo malentendida. Claro. Esta es una forma. Tabaré lo que buscaba con esto, sin lugar a dudas, es bueno. Pongamos los bueyes adelante de la carreta y no digamos cualquier cosa. Totalmente. Marquemos la agenda. Exactamente. Marquemos la agenda. Además, lo vio que estaba sobrecargado Pepe a la mitad de un viaje. El Pepe no puede más. El Pepe se va a Europa. Vamos a plantear el escenario como es. El Pepe se va a Europa. No tiene costumbre de viajar. Uh-huh. Es un chacarero. No le gustan los aviones. No le gustan los aviones y además no le gusta dejar de lado la selga. Sí, sí. Perder ese contacto con la naturaleza. Con la tierra. Hace esa patriada. Dice, Manuela, ¿dónde estará? Dios, Manuela tiene que estar en la chacra. Yo creo que la haya llevado. Se fue con Lucía. Uh-huh. Yo creo que acá hay varias cosas para tocar. Primero que nada. Danilo Astori estaba viviendo el mejor de los escenarios posibles porque era presidente. Sí. Es presidente, sí. El otro está de viaje y el otro no se postula más. No, era presidente. Uh-huh. Era presidente porque estaba. También ejercicio. Claro, también, estaba Pepe fuera del país. O sea, estaba ejerciendo la presidencia. Uh-huh. Empezó, se lo veía, yo lo vi en dos actos. El otro día, Danilo Astori. Agarró, dijo: bueno, esta es la mía. Me voy para uno y me voy para el otro. Se llevó el librito de la firma de actas cuando cambian. No, porque capaz que hay gente que no le cree porque. Aunque usted ve que hay unas intenciones ahí en la oscuridad, él se lleva el librito a todos lados cuando queda de presidente. Ya me lo dije, se lleva el librito, acá está el acta, firmó el Pepe, firmé yo. Muestra. Soy el presidente. Soy el presidente, nadie le cree. Ya. Y hoy no vino el presidente, le dice, no, bueno, yo soy el presidente. Es presidente por un día, es como la comedia. Una comedia que le dejan probar un poquito el juego. Claro, lo dejan probar y cuando él, como le digo, hace dos actos en el mismo día, no sé qué inauguró y después tuvo palabras para otra cosa. Lo que pasa es que no logra fijar en la memoria. Yo le digo, miré las noticias y no me acuerdo qué estaba haciendo. Claro. En ninguna de las dos oportunidades. Sí se acuerda cuando Tabaré anunció la. Además tiene que. El retiro, por ejemplo. Se acuerda que estaba haciendo, obviamente. Pero con Tabaré me acuerdo siempre. Cada vez que sale a decir algo, me acuerdo precisamente. Sí. No, y además, que yo creo que a Danilo, yo le digo a Danilo porque, bueno, tengo una relación personal. Yo le he dicho, cortar con la ansiedad. Él es el presidente. Cuando no está el otro, él es el presidente. No tiene. Ha hecho movidas para llevar la banda a los actos, la banda presidencial. Porque dice: si no la están usando, ¿por qué no la puedo llevar yo? No, ahora que me toque. Claro. Y me parece que no tiene lógica. Él se tiene que sentir, porque lo importante es lo que siente uno adentro. Claro. Él no se siente presidente. Exactamente. Él está ejerciendo. Además, mire usted, hasta la prensa le ponía presidente interino. Claro. ¡Casi no! Claro. ¿Por qué no tiene un Nessi que llame rápidamente al canal y diga póngale presidente, no le ponga, bórrenle el interino? ¿Quién es el encargado de la prensa? Porque está Canepa, pero es del presidente. No, pero yo creo que una de las personas. No hay un Nessi. Y una persona, yo creo que inmediatamente él apenas sabe de que va a viajar, por ejemplo, que va a viajar. Ya se prepara, ¿no? Y hablar con Brescia, por ejemplo. Brescia inmediatamente le va a decir presidente, no le va a decir interino. Porque Brescia también. Él tiene como. Él como que se aferra a como a la institucionalidad. Y eso está bien. Amigos, la cosa es así. Sí. Nuestro ex futuro presidente se dirigió hacia Montesesto, es el colegio. Montesesto. Sí. Una charla con los pendejos. Con ex alumnos. Entonces le preguntaron así diferentes temas y en un momento él dijo que en el momento de más. Cuando estaban las cosas más complicadas con la República Argentina. Cuando todas... El país estaba amenazado, dijo. Cuando el país estaba amenazado por la República Argentina, no por la República toda, pero por argentinos, entonces en ese caso es todo el país. Acá no hacemos distinciones. Él se habría comunicado con Bush y le había pedido el apoyo militar llegado el caso, si llegara a tener que intervenir militarmente. También se asesoró con estrategias de guerra de nuestro país y le dijeron, bueno, ¿con qué armas contamos ante esta eventualidad? ¿Usted lo tiene esa información ahí, Carlos, para comunicarnos? Recordamos las grandes armas que se iban a ser presentadas. Mira, aquí está el testimonio textual. Le decía el comandante de la Fuerza Aérea Tabaré, que luego él reveló, tenemos 5 aviones y combustible para 24 horas. Si salen nuestros 5 aviones, no vuelve ninguno. En ese escenario, en ese panorama... Exactamente. Iban al sacrificio. Al grito de Mate Kudesai. Sí. Tenían que ir tirándose esto. Y ahí yo creo que ahí está la sensibilidad de un presidente. Que del primero al último de los orientales lo pone en el mismo lugar. Y entonces, en una situación así, que le dice la Fuerza Aérea, mira, si mandamos estos 5, no vuelve ninguno, dice no. No. Esperen un poquito. Vamos a hablar. Yo voy a hablar con George, porque digo, se conocen, son amigos, ¿no? Pescaron juntos, habían comido un asado. Tenían otro acercamiento y le solicitó. No trascendió la respuesta de Bush en esta eventualidad, ¿no? Yo no quiero pensar que estos son como los amigos del Toto. Esos amigos que Toto tiene por todas partes del mundo y que uno desconfiaría si le pregunta a Toto da Silveira, cualquiera de esas figuras que él menciona como amigo, que le diga, ¿qué? ¿Qué? ¿Toto? ¿Toto? Además, para el Toto jamás sería Bush. Para el Toto sería Georgie. Sí, sería otra cosa. Porque si habla de Calgo Salvador, él nunca lo nombra por los apellidos. Es verdad. El Toto tiene un conocimiento cercanísimo. Bueno, entonces esto, esta charla que era informal, que era de la charla de amigos, tuvo repercusiones inesperadas, ya que un maleducado, y eso me lo hacía notar Fiasco en el día de ayer, que hasta ahora ha trascendido la grabación. Sí. Ha trascendido lo que dijo nuestro presidente, no ha trascendido el nombre de quien estaba realizando la grabación, ni las medidas que tomara el colegio a raíz de la grabación a nuestro presidente. Porque ahí también hay que cargar las tintas, ahí hay que también afinar fuerte y decir, bueno, vos hiciste esta travesura, pues bien, vamos a un juzgado, que se te juzgue, que se diga juzgado con la todo el peso de la ley. La Suprema Corte de Justicia está omitiendo actuar en esta situación. Por oficio. ¿Por oficio? No pedís una denuncia para eso. En una charla privada está revelando el secreto de Estado. Está revelando el secreto de Estado. Sin autorización de Tabaré. Exactamente. Es un tema muy delicado. Este video, indudablemente, nosotros lo sabemos por experiencia. ¿No habrá sido una persona de color que hablara francés, por ejemplo? ¿Por qué dice? Por Haití. Hay una historia infiltrada, por ejemplo. Porque ahora parece que están vamos. No, pero realmente no lo sé. Por eso no ha trascendido. A mí lo que me preocupa es que una vez que uno obtiene un video de estas características, el primero que lo tiene que ver es el presidente. Ya lo vimos con el caso del video de los militares. Primero se lo muestra al señor Pepe. Una vez que el señor Pepe dice... Dale, video, imagen. El Pepe no pregunta, estaba. ¿Sí? Podría haber sido Danilo. Pero espera. Espera también. Espera. Dale. Acá qué apuro hay. ¿Qué apuro? No, a Danilo, al presidente. No al presidente interino. Al presidente. Le voy a decir, y recordar el entorno histórico que se estaba viviendo. Porque ahora parece que todo el mundo dice, ay, no pasaba nada. Llegamos a vivir una sonada en la Plaza Independencia. Y un vilipendio continuo del pingüino. Sí. El ya fallecido. Pero gente que vino a la Plaza Independencia. Sí, a hacer lío. ¿Y cómo comieron? Lo comimos crudo, claro. Eran 4 o 5 y pudimos. Esteban, sí. Había camiones enteros. mandado por la gente. Esteban Valenti tenía una camioneta haciendo el perímetro de la Plaza Independencia con altoparlantes para callarlo. Perfecto. Fíjese, una persona de la estatura de Esteban Valenti dijo, bueno, pues bien, no voy yo, pero mando. Porque una publicidad rodante, pero con algún mensaje que no recuerdo. Pero la pagó él, ¿eh? Ah, la pagó de su bolsillo. Es un nacionalista, Esteban es un nacionalista. Muy generoso. Tuvimos eso. Y después tuvimos lo que decía Tabaré, porque acá hay que detenerse en varias cosas. ¿Sí? Lo que cobró forma y lo que se habló fue de haber pedido la ayuda eventual a George Bush, cosa que nos parece más que apropiada. Monóculo es el único medio que cuando se estaba coqueteando con poner las primeras bases militares en Colombia, pedíamos a gritos, a gritos, que esas bases también llegaran a el Atlántico Sur. No podemos privarnos de eso. En ese momento no fuimos escuchados, no fuimos tomados en cuenta, no importa. Acá no hay, no le estamos pasando facturas a nadie. Pero lo que sí fuimos los primeros en destacar, el hecho patriótico de haber desplegado fuerzas militares para proteger una inversión privada, anticipando lo que es hoy un modus operandi de beneficios a las inversiones extranjeras, de exoneraciones a las inversiones extranjeras, de llamados, por favor, a las inversiones extranjeras. Todo eso fuimos nosotros los primeros portavoces, y ahora no estamos para darnos méritos. Y, ¡ay, sí! Monóculo saca partido de eso. Yo no estamos postulando a nada. Simplemente dejar las cosas claras, porque a veces el rigor histórico también obliga. Pero además, saber que tal vez no escucharon mucho, pero sí Tabaré. Tabaré en este sentido fue leal. Totalmente. Porque cuando tuvo que poner, como él dice, el ejército en la calle, lo hizo. No le tembló el pulso. No. Y además con una visión, cuando se dice el ejército de Estados Unidos, no se está hablando solamente de traer 3, 4 municiones, 3 o 4 tanques. Se trata de tener una visión estratégica por fuera de esta confusión. Si cualquier familia tiene un problema, se sabe que se llama un técnico para que alguien de afuera pueda saber bien qué está pasando, porque tiene otra distancia. Y bueno, es lo que hizo Tabaré. No estaba diciendo, ay, vamos a tirar unos tiros. No, estaba poniendo a una fuerza que tiene una vasta experiencia en el mundo. Por favor, donde hay un problema, no tienen pereza. El gringo no tiene pereza para invadir. ¿No? Sobre todo si es petróleo, agua, que como en este caso en Uruguay, o algo que sea también algo en cuenta para aprovechar. Algo tipo de, pero por un sentimiento también, es un sentimiento de protección, es un país chico el nuestro, todo lo precioso que es, todo lo grande que es en sus sensaciones, en su sensibilidad, en su crecimiento, en su fuerza como nación, pero es chico. Territorialmente chico. Y, no es paisito. Y Estados Unidos se siente protector también. Obvio. No es solamente la cuestión. Su política es América. ¿Dónde comió el mejor asado? Le metemos los arándanos. Por favor. América para los americanos, como dijera Roosevelt, el primer. Ahí va. Viene por ahí la mano. No le iba entonces no nos Europa. No nos sentamos como. Le pidieron ayuda, recuerda, al rey Juan Carlos para mediar. ¿Qué hizo? Nada. Bueno, si lo hubiera actuado Estados Unidos, en 2 días estaba resuelto. Exactamente, pero no nos sentamos como que es un extraño Estados Unidos. Exacto. Hay que terminar con ese prejuicio. No es un extraño. The Big Brother. Un hermano mayor. Por favor. Realmente llama poderosamente la atención también la rapidez de reacción de algunos oportunistas políticos que esta grabación, en un ámbito privado, en un ámbito controlado, podemos decir, cuando algunos alumnos se aprovechan que ya nuestro ex futuro presidente no anda con guardaespaldas y entonces no les tiembla el pulso tampoco en el momento de sacar el celular y grabar a la oratoria. Supongo que para repasar, yo no le atribuyo mala intención, lo que me pero parece que está mal un juicio, porque esa es la manera de saber qué es lo que se pretendía. Que se quede en manos de la justicia. Yo no estoy dando sentencia si lo tienen que matar, que lo maten. Que se despida la justicia, pero no es descabellado proponer para este tipo de delitos, que son delitos de Estado, donde se compromete la seguridad nacional y el crecimiento sostenido de las exportaciones, aplicar la pena de muerte. Sí. Ponerla. Digo, para estos casos puntuales, yo no digo para una persona que robó una gallina, ¿no? O le robó una garrafa a alguien, para estas cosas. Claro. Claro, para poner sobre aviso a aquellos que intenten. Es lo que se hace siempre, una actitud de disuasión. Totalmente. Había trascendido, escuché en algunos programas periodísticos, que fue el jefe de prensa del informativo Canal 4, que es Claudio Romano, creo que es. Uh-huh. A ver, había, ya tenemos un nombre. Y, sí. Envió a una persona a filmar ese evento. No sé si viene por ahí, que no hubiera ido con una cámara, porque una cámara era muy evidente, y que hizo celular. Ahí está. Los que, hay que pensar, no. Eso sí. Se llaman periodistas. Y eso se llama un periodista. Apellido un poquito raro también. Siempre un apellido raro. Uno que acaba de asumir. Sí, por eso mismo. Sí. Acaba de asumir. En lugar de una persona que era una exquisitez como programaba el noticiero. ¿Vio cómo cambió? Sí. Se acabó la sangre, se acabó el divertimento. Y esto, hay cosas raras, ¿eh? Acá yo quiero que empiecen a desfilar los nombres. Sí. Y no, lo que yo decía, la respuesta también de ciertos actores políticos en relación a esto, realmente da pena. Y no sé si referirme tanto a quienes salieron a criticar la de Tabaré. Vale, porque más lo que defienden. ¿No? Porque hubo sí fieles, y quiero destacar muy mucho a las palabras de Neno Boa, que tuvo un justo reconocimiento para el señor presidente, expresidente, Luis Alberto Lacalle, que simplemente se expidió como que había sido un desliz, y no con la severidad de ciertos actores políticos que no dudaron en hablar cualquier cosa. Del mismo señor Pedro Bordaberry, diciendo que, bueno, que le parecía que era una incoherencia, que desacreditando a Tabaré Vázquez, por favor. Aludiendo son carroñeros. Sí, aludiendo un poco menos a su falta de pericia intelectual por la edad, más o menos. Sí, diciendo que le llegó la biología. Lo había alcanzado. Y también quiero destacar la figura de Enrique Rubio. Sí. Que sin un pelo de tonto se mueve muy bien. Exactamente, que en este tiempo salió a decir. Sí, no nos hagamos lo distraído, dijo. Rubio siempre está para. Se sabía a nivel de inteligencia que podía haber intervenciones en contra de la planta. Así que no nos hagamos lo distraído. Eso es bueno. La firmeza también es buena a veces cuando se comenta por arriba. ¿Sabes lo que me molesta de esto? Cuando se hace superfluo la charla. Cuando todo esto que forma parte del. De un profundo arraigo analítico de la política uruguaya, se trata de apreciar, se banaliza. ¿En qué sentido, dice usted? Y que Tabaré dijo esto, que no se analiza en profundidad cuál es el sentido estratégico de un hombre que ve la situación del país en su conjunto. Y si está hablando de la seguridad nacional, y si está hablando de la gravedad que en un momento sucedió en el país, la gravedad que tuvo. Una apuesta mayor. Acá no se trata tan solo de seguridad nacional, se trata de inversión extranjera. Dios no permita, Dios no permita que nosotros cambiemos la regla de juego a quienes vienen a invertir, teniendo todo el mundo para invertir. ¿Sí? Porque tienen. Espacio para todos lados, y sin embargo dicen, ¿por qué no invertir en este lugar? Pero eso no es, pero lo que hizo Tabaré no es una reafirmación de la defensa de eso. Claramente, y también no se señala, se menciona. Por eso. Se trata dice ahí lo que dijo, el secreto, el no secreto, eso no es lo importante. Acá hay otras cosas en juego y son las que hemos defendido ciegamente, me atrevo a decir, porque digo ciegamente porque había alguien que veía por nosotros, y entonces ahí no precisamos ver. Y a veces es necesario arremeter sin estar mirando tanto, sin estar observando, sin mirar la letra chica. Hay que arremeter, el país ya tiene la robustez necesaria para arremeter, para llevarse por delante a aquellos al mundo o aquellos que vienen buscando el escombrito en el ojo. Bueno, a esos se les pasa por arriba, y permíteme decirlo así. Sí, está bien. Creo que hay fuerzas de todos lados. Mire que yo no estoy diciendo a la derecha, a la izquierda, de todos lados, que quieren meterse en la rueda de este proceso, y no lo van a lograr. Porque fuerzas que se quieren meter en la rueda de este proceso y sacar ventaja, la cena de la primera dama, Lucía Topolanqui, que dijo, bueno, si se va, yo, ya se están metiendo. Y otro, Sí. Danilito. Ahí le va. Dijo, bueno, si es amado. Ahí va. Ay, Dios mío, ¿cuánto le falta? Le falta para ¿cuánto aprender, le falta? ¿Cuánto le falta? Si le faltará Rose para ser presidente, por favor. Y lo decimos con el mayor respeto. Pero con el mayor de respeto, pero ante hechos de pública notoriedad. Sí, cuando sí, uno sí. los ve así, desnuditos, sí, sí. desnudo y en pañales, para ser más gráfico sí. con la visión. Todos apoyando a Tabaré. Ese va a ser el mensaje del programa de hoy. Yo no sé si quieren ahondar un poco más en este tema. Creo que la mejor forma de ahondar, la mejor forma de profundizar es que dentro de 15 minutos, 20 minutos tengamos más gente en el Prado y nos esté comunicando y nos digan qué pasó. La bruja nos decía que estaba apagando las luces. Nos quedamos con esa información, no sabemos si apagó realmente las luces o si tiene solamente la veladora donde María Auxiliadora puede estar leyendo la Biblia y algunos pasajes en voz alta, supongo, mientras reza arrodillada al lado de la cama del nicho nupcial. Donde se duermen juntos, separados. Donde general se arrodilla. Exacto. Sí. También es interesante que me han comentado que se preparan una coreografía afuera con las velas, formando la palabra Tabaré Volvé. Mira, para toda la noche, para que se levante despierto en medio de la noche y vea. Ah. ¿Quién será? ¿Cotuño? No sabe, no tiene más información. No, pero se están movilizando en este sentido. Todas las vías de comunicación. Y una cosa, porque cuando existe el bien, existe el mal también, ¿no? Y cuando existe Dios para conducir determinados procesos, también está el diablo metiendo la cola. Y cuando uno se pregunta, cuando uno fantasea dentro de 3 años, elecciones nacionales, y alguien se pregunta, ojo, porque van a aparecer en la prensa, van a aparecer en todos lados. ¿Por qué Tabaré? ¿Por qué Tabaré? Nada, no contestamos, nos callamos la boca y pensamos en Tabaré. No nos preguntamos por qué Tabaré. Basta. De ahora en adelante, Tabaré y nada más. Porque empieza, claro. Porque empieza. Ese es un proceso peligrosísimo, Porque uno se pregunta, ¿por qué Tabaré? Y le pregunta al otro, ¿y por qué Tabaré? ¿Y por qué? ¿Para qué? Y no. No, porque esa contestación no tiene destino, no tiene final, no tiene objetivo. Y otra cosa que quiero destacar también es la integridad de la fuerza política en su conjunto, del Frente Amplio, ¿no? Que en un momento dado, en una lectura apresurada, pasional, no llores. Me emociono porque es de otra época estas sensaciones que uno hacía antes, de esa cosa de multitud apiñada, conjunta atrás de un objetivo. Lo que le quería decir, al principio, un poco encandilado por las luces, se escucharon algunas voces de crítica hacia la manifestación de nuestro ex futuro presidente, pero inmediatamente luego que la reflexión, cuando le llegó el agua al tanque, dijeron uy, se nos va, no, que venga, que es un acto de integridad, que esto habla bien de él. Como de la misma forma que a veces nosotros decimos que ¿Qué mierda dijo? De la misma manera decimos, y bueno, está bien lo que dijo. Y no estamos solos. Y yo voy a poner una música especial. Me gustaría, Franco, usted se anima con Leñani, Leñani sí. 2011. Sí. ¿Qué música le gustaría? Y algo melódico, me parece, ¿no? A ver, dígame un autor. Yo creo que algo de Vangelis tiene, algo que le dé, no sé. Vangelis. Vamos a buscar algo de... ¿Sabe qué? No tengo Vangelis, pero sí, tengo importa, otro que le estilo. Va a servir. La conquista del paraíso, por eso me imagino esa que... La conquista del paraíso yo creo que es parte también de la... que incluye la sabiduría de este hombre. Vamos entonces, amigos, a leerlo. Esto hay que decirlo, fue publicado acto seguido de la noticia de Tabaré Vázquez. Ah, nos llegan mensajes, hay gente que está llegando en este momento, que están llegando al Prado vía celular, publicado vía celular. Que están llegando al Prado y no pueden acceder, no se está accediendo hasta el frente de la casa por la cantidad de gente que está llegando. Lo que nosotros le pedimos a la gente que esté ahí, que nos esté escuchando, es que esta vigilia la hagamos en silencio. En paz, que tiene que dormir, Tabaré. Claro, es de noche. Tiene que reflexionar. Sí, es de noche. Claro, es de noche. Es una familia creciente, es una familia que cumple sus códigos, ¿no? Exactamente, no. Es un rito. No, una no, familia no, cristiana. Claro, no distorsionemos esta cruzada de fe en la democracia en un. Yo qué sé, en una fiesta. Fiesta tuvimos hace unos días, la del bicentenario, el lunes, espectacular. Bueno, está, ya tuvimos fiesta. Ahora vienen las fiestas de fin de año. Viene la fiesta de Navidad y viene la fiesta del primero de enero. Son oportunidades para festejar. Ahora, a apoyar. A apoyar a que una persona que tiene que reflexionar, que tiene que cambiar su forma de su futuro en lo inmediato o resoluciones a tomar, lo debe hacer con calma. Que sean esas velas, o esos, en ese caso, a algunos les digo, es un truco, si ustedes no tienen velas, perfectamente pueden prender sus celulares, lo ven acá en la cámara. Qué lindo que queda. Que le pongan en la configuración que no se apague enseguida, además. Que no se apague enseguida, estar atento. Y en la puerta de Tabaré, en silencio, en silencio. Que él, de repente, si él levanta así la vista desde su cama o el sillón, yo no sé si está en el cuarto, son hipótesis que uno hace, que él pueda ver que hay miles de luces que lo están apoyando. Sí, así que están, como se hacen los conciertos, sí, esto no es un invento mío, sí. Pero y además, que se sienta si no, respaldado. Si no llevaron una flor, una plantita, algo que también le des una señal de vida, está el rosedal a 50 metros, pero, 60 metros también. De la casa de Tabaré, pueden sacar alguna florita, nadie se va a sentir como agredido, ¿no? Y las dejan ahí en la puerta o algo, sin pincharse. Y lo apoya. Pongo la música, Franco, y lo dejo con su palabra. Esto bien. Salió publicado, tenemos que decir el autor, en el diario La República, por Chancho Legnani, de Pig Legnani. El pescador de Pueblo Victoria. El pescador, reconocido en el Pueblo Victoria por su pulso y paciencia para tirar de la caña en el momento oportuno y adecuado, tuvo un error que lo comentaron todos sus vecinos. Un error inesperado que rompió con una regla básica: nunca hay que quedar aislado. El hombre, que había presidido con éxito la reconstrucción de aquel pueblo, tuvo un mal momento e hizo comentarios sobre tiempos pasados compartidos con otro pueblo. A pesar de haber hecho un relato de lo realmente acontecido, considero que dichas declaraciones fueron inoportunas, dijo en una carta donde además presentó sus excusas por lo pronunciado en un colegio sobre las relaciones con el pueblo vecino, donde los pobladores de ambas márgenes del río se dicen hermanos. También anunció su retiro de la actividad. En Pueblo Victoria, la noticia fue corriéndose lentamente, quizá porque para muchos eran los primeros minutos de la siesta. ¿Y esto qué es? Fue la pregunta más escuchada de gente con cara de sorprendida y de alarmada. Otros, disimuladamente, se fueron a la costa para ver si por ahí andaba el pescador. Pero nada, nada. Incluso los botes que volvían a tierra no sabían lo que estaba pasando. Solo se extrañaban que el pescador no estuviera en su roca, caña en mano, mirando al horizonte y disfrutando del salpicar del agua. Muy pocos de los amigos del pescador aparecieron en esas horas. Apagaron los celulares y vaya a saber dónde se fueron. El desconcierto era total. Con el transcurso de las horas comenzaron las especulaciones: que no se fue del todo, que va a volver, que no es una renuncia definitiva, que la renuncia definitiva y total, que cree que la gente lo va a ir a buscar. Los más viejos de Pueblo de Victoria se abrazaron del mate y el termo y no dijeron nada. Solo se miraban. Prefirieron el silencio solo interrumpido por algún recordatorio de que el pescador, tiempo atrás, ya había renunciado dos veces. Una a la mesa política, donde finalmente volvió. Y otra a su partido, al que no volvió, pero lo recuerda con cariño. En los días posteriores a aquel impacto, la confusión dejó huella en aquella sociedad esperanzada de que un día el pescador iba a volver a la jefatura del pueblo Victoria. Nadie sabe cuál fue el final de esta historia. Lo que todos recuerdan, o recordaron por mucho tiempo, fue que el pescador tuvo la valentía de reconocer el error cometido, que lo elevó moral y éticamente. Si volvió o no volvió, no está en los archivos de la biblioteca del pueblo, aunque muchos dicen que lo ven al atardecer, con la caña y la mochila, al frente del pueblo Victoria. Right, I knew bloody found violence. to make love. Give me a potion to make care. Give me a potion to make love. Make it double, make it double. Below the ocean, I make my bed down there. Below the ocean, I gotta live somewhere. Maybe the graveyard, and maybe I don't care. One hand love me blind, instead of just a blind man crying. Why can't love be? Why can't love be to make me love you? That's for the potion to make me care. Your charms are working on me. Your charms are working hard. Your charms are working on me. Your charms are working hard. Thanks for the potion to make me love you. Make it a double. Make it a double. The spyware virus. Troyanos, danos, danos, danos, danos, danos, danos, danos, danos, danos, danos, danos, danos. Gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue monóculo! La pucha que fue removedor, la palabra de Leñani, la letra y bueno, la interpretación de Franco no le va en saga. Realmente lo tengo que felicitar, Franco. Fue difícil, por momentos se me quebraba la voz, ¿no? Emociona. Emociona un hombre de la sensibilidad de Raúl, que además vuelque toda su sabiduría para hacernos también pensar un poquito todo esto, ¿no? Y no es para menos. Y estamos agradeciendo. Los mensajes de apoyo llegan hasta la sala de chat de Monóculo, amigos, quienes puedan acceder desde las nuevas tecnologías a la página web de Monóculo, escuchar en sus celulares con una banda ancha móvil. Ahí existe un botón que se llama chat y pueden manifestar. Beto nos decía también hace minutos en su mensaje, dice, qué generoso Tabaré, le dejó el camino a Brovetto y Ehrlich como fórmula alternativa. No le digo que es la reencarnación de Jesucristo, y es posible que lo sea, y es posible que sea uruguayo. Después Davo nos dice que está en la puerta, atención Davo, un saludo para Davo. Está en la puerta y ve un par de ojos en desnivel atrás de la cortina. Suponemos que puede ser justamente la mirada de Tabaré, ¿no? Que está mirando hacia ahí. Davo, más que nunca uno tiene que poner el celular a bailar, o si tú tienes una vela también, y decir, mira, es el presidente, y ahí todos levantar el fuego. Después Davo dice, no, la bruja dice, parece que Brovetto quiere entrar por el fondo. Ve la bruja también, la figura de Brovetto. Y Judith, que ingresa también en la sala de chat, nos dice, saludos, brigada, salud, jefes. ¿Cómo le va a la bruja? Bueno, entra en un intercambio con la bruja, más personalizado. saluda a Fiasco también. Este es mi lema. Un tema de enanos que no estamos muy al tanto. Pero bueno, de todas formas, todos juntos, juntando la voluntad para hacer llegar de diferentes maneras, en silencio y con respeto. No olvidemos eso, no perdamos el respeto, que no nos gane la pasión que a veces a nosotros desde aquí, nosotros, pasa que estuvimos toda la tarde, vimos 3.000 personas, no, a simple vista uno dice, es una cantidad interesante, pero somos 3 millones de uruguayos. A Tabaré Vázquez lo votamos en su momento, más de 1 millón. Sí, no sé, sí, 1 millón y poco más, ¿no? Porque, claro, no todo el mundo tiene acceso al padrón electoral, no todo el mundo está... No, pero de los que pueden votar, lo votamos el 51%, así que ¿dónde están esos uruguayos? ¿Dónde están? Por eso, no podemos quedarnos así, digo, está bien lo que decía Franco, que esto es una tarea de largo aliento, pero a mí lo que me gustaría es que hoy, de repente, hubiera 1 millón de uruguayos. Sí. Mañana que haya 500.000, no me preocupa, pasado 100.000. Y después sí llegar al 5.000, 6.000 día a día de uruguayos que llegan a peregrinar, a dar su mensaje de aliento. Repito, que no se hagan preguntas, acá no es... No es el momento. Acá, y además yo creo que también, teniendo en cuenta la sensibilidad que tiene Tabaré, me cuesta creer que en la medida que llegue 1 millón de medias y de gente a la puerta de su casa, al umbral de su hogar, que no lo haga recapacitar mucho. Nos queda todo el verano por delante. Tenemos que tener en cuenta que manifestaciones de este tipo se realizan con clima caliente. Ya tenemos la experiencia de los indignados que después tenemos que tocarlo porque ahora están haciendo... Es increíble. Una concentración global para el día... Pero gente que no tiene nada que hacer. Yo, a mí, pienso que se le puede ocurrir cualquier cosa. A mí no me sorprende nada. En el día de mañana convocan en todo el mundo a que todo el mundo se muestre indignado de las cosas. Acá yo me muestro orgulloso de este país. Indignado. Acá estamos hablando nosotros. Acá tenemos que hacer la marcha del orgullo. La contramarcha. No del orgullo. No, del orgullo. Del orgullo uruguayo. Del orgullo oriental. Y ahí sí creo que es la oportunidad de juntarnos todos. Ahí no importa el partido político, no importa. Sin diversidad, justamente. Homogeneidad. No, es la auténtica la diversidad. No es la diversidad de tarjetita, de. La diversidad, ¿cómo le podría decir? De panfleto. De panfleto y de discriminación positiva. Exactamente. Amigos, bueno, Judith menciona que no tiene claro de qué se habló. No, se conectó tarde. Se perdió entonces el mensaje, pero bueno, lo puede escuchar después grabado. Eso no hay ningún problema, ¿no? Eso está siempre disponible. Amigos, otra de las cosas que está pasando, y esto cambiamos de tema cada tanto, volveremos sobre el tema Tabaré, pero bueno, le dimos una cobertura. Sí. La que merecía. Claro, no es la que merecía, porque podríamos hablar todo el programa. Sí. Y hacer un ciclo de programa. Sí. Pero bueno, ustedes quieren estar informados de lo que pasa. Nuestro actual presidente, el señor José Pepe Mujica, se encuentra en Europa, en el viejo continente, y eso del viejo continente creo que tiene más vigencia que nunca, porque vemos un continente que a raíz de las cadenas de noticias se muestra desgastado. Primero las ruinas. Carlos ha tenido oportunidad de conocerlo y sabe perfectamente que está hecho pelota. No solo pelota, sino que ellos viven de cobrar entrada para las ruinas. Ellos viven de la propiedad. ¿Por qué no la arreglan? Claro. Eso es lo que. ¿Por qué no agarran la plata esa? Esta gente está inmóvil. No hace nada, Flavio. En la zona de ruinas no se pasa nada. Claro. Solo ruinas. Claro. Usted no puede edificar, imagínese un uruguayo que hace infraestructura uruguaya, se muere. Pero no me está diciendo que cobran entrada. ¿Pero es porque no hacen, porque no tienen plata? Es porque no quieren, quieren preservar todo como está. Todas las ciudades europeas se preservan y se construye afuera, donde acá es Lago Mar, Solimar, allá en la periferia, ahí se construye. Un atraso. El mejor ejemplo de cuando uno no construye va para atrás. Sí, Europa es el mejor ejemplo de eso. Se va a derrumbar todo un día, se van a amanecer, va a ser plop. Y ahí se van a quedar sin plata, porque si la plata que gana le cobran otra parte. Y como una persona anciana, esta gente tiene miedo de todo. Vive asustada. ¿No? Por eso es lo que ha pasado hoy con nuestro presidente. Exactamente. Y bueno, nuestro presidente llega a Europa, tiene una agenda muy, muy apretada que hace... De tan apretada que es, como muchos de los presidentes de los países europeos les gustaría estar de repente 3-4 días con el Pepe, lo dejan que vaya otro a atenderlo. No lo puedo recibir para no extrañarlo. Claro, llega la... Imagina lo que debe ser. Yo realmente no domino idiomas y no pude leer un poco los dos titulares de la prensa de Noruega. No lo entiendo, digo, la verdad. Lo único que pude ver es la foto de mi presidente. Pero debe ser todo el diario hablando de José Pepe Mujica. Lo mismo debe estar pasando en Suecia. Pero no les entiendo, realmente no entiendo, ¿no? Es increíble cómo... Es dificilísimo cómo se entienden entre ellos. ¿Cómo se comunican ellos? Claro. Digo, a mí me llama la atención. Digo, es una complejidad. Me recuerda que es el país con más suicidios. Esa gente no se entiende entre ellos. Es que no pueden ni hablarse. Claro. ¿Qué se van a decir? Y si se dicen, muchas cosas se leen como insultos. Uno agarra una... Además, esa cantidad de consonantes juntas no puede decir nada bueno. Pues usted le sabe que la melodía del idioma se lo da a las vocales. Sí, claro. Y ellos tienen una vocal. Es como el ladrillo de un perro con frío. Exactamente. Claro, y tiene que ver con el clima, ¿no? Sí, también. Sí, y con con la complejidad, porque usted sabe que las palabras generan pensamientos. Nosotros tenemos una riqueza. Pero nosotros lo llevamos el idioma español es riquísimo. El idioma uruguayo tiene la virtud de simplificar hasta el concepto casi zen. Por ejemplo, sí. Ta. Ta. El Pepe dice ta. Está bueno. Está bueno también. Pero nosotros ya volvimos. Sí, decimos la síntesis, pero tenemos una gama impresionante de sensaciones. Eso que dicen que ven 16 colores, 24. Nosotros para los conceptos tenemos esa diversidad. Esa capacidad de ver los matices más pequeños del pensamiento humano. Y yo creo que en ese sentido los líderes de los países europeos deben sentirse amenazados por la presencia del Pepe. Claro, a nadie le gusta quedar pasar hacia la sombra. Exactamente, hay mucha prensa. Yo creo que obedece más que nada a eso. No creo que no sea, no sea importante de repente 15 minutos, porque le agarra y le habla 15 minutos el Pepe. Y le pinta. ¿Sí? Le pinta la cara, le pinta todo. Le hace el río de los pájaros pintados, claro, justamente. Claro. En 15 minutos le hace. Y los jefes de Estado de Europa no están preparados para eso. Algunos sí lo van a recibir, otros quedan en manos de ministros, algún secretario. Hay uno que se entrevista, tiene un hombre que limpia ventanas, él va a hablarle, digo, con el trabajador, claro. Claro, porque para no extrañarlo, ¿no? Pero bueno, esto que nosotros decimos del viejo continente, de la visita espectacular de José Mujica, del equipo de guardaespaldas que acompaña a un verdadero estadista como el actual presidente uruguayo, nuestro presidente. Los Glover Trotter del MPP. Pues, exactamente. Los muchachos que van haciendo su show por todo el mundo. Totalmente. Provoca que, bueno, sabotaje. Sabotaje lumínico. Ahora ya se soluciona. Provoca que no toda la Europa esté preparada y capacitada para recibir y para brindar la atención que merece nuestro presidente. Llega a Suecia, había un anfiteatro lleno de estudiantes, cerca de 1000 estudiantes esperando recibir el mensaje de nuestro presidente, y una hora están los atrasados de Suecia tratando de resolver un problema con un micrófono que no se puede escuchar. ¿Cómo se nota que no había un uruguayo entre los técnicos? Pero le arregla el micrófono, se lo arregla. ¿Cosita adhesiva? Con un chicle. Con un chicle le hace el micrófono, le arregla todo. Bueno, esa ahí empezó la cosa. Después llega a Noruega. Mire, lo que nos falta todavía, porque quedan unos cuantos países para recorrer todavía. Llega a Noruega, va con un regalito. lo más bonachón y bien intencionado, Pepe, como siempre. Exactamente. Lo detienen el regalo, lo ponen ahí a investigarlo con rayo láser, a ver si no tiene una bomba incluida. ¿Lo tiraron al piso al Pepe? No, regalo. No, pensé que lo había. Porque yo me imagino esa escena, todos los guardaespaldas tirándosele arriba al Pepe. No, por favor. No. Es que no, se sintieron amenazados los noruegos. No, fue en Estocolmo. ¿En Estocolmo fue eso? Sí. En el país asociado a la paz, que da los Nobel de la paz. Miren cómo están. Sí, están locos, están enfermos. Recuerde que en ese país el premio Nobel, aquel primer ministro que abogaba por la paz, con la PAN, lo palmaron. Sí, iba en bicicleta, a la casa de gobierno iba en bicicleta hasta que le desinflaron la rueda. Una tragedia, sí, lo dejaron en llanta, podemos decir. Para el humor, ¿no? Un poco, para entrar en un poquito de. Quitarle dramatismo a la cosa. Sí, distender. Sale a la vida. Bueno, lo concreto es que le agarran el regalo, le rompen la caja, dejan tirada la caja, hasta 45 minutos bloquean el tránsito de un lugar a otro. No sabe cómo Lucía habían vuelto ese regalo. Divino, todo en papel de diario, como si fueran huevos, y era todo un presente que llevaba nuestro presidente, que bueno. Una batista, él dijo que era como los presentes que se le regalaba de lo que daba la tierra uruguaya, el subsuelo uruguayo. Claro, llegó de todas formas a destino. No llegó en el empaque original. Y no llegó entero tampoco. Llevó pequeñas piedritas de amatista. Pero está bien, el regalo. Lo importante es la intención también, ¿no? Uno sabe que cuando va a visitar a cualquier lugar, va a visitar a un amigo, lo importante es la intención. Totalmente. Y lo logró. El Pepe logró ese. Esa, digamos, lo que logra siempre, ¿no? Esa comunicación. Y además, todas esas cosas no lo hacen desistir de la gana de seguir recorriendo, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Él sigue recorriendo. Y bueno, llega, esto sí llega. Esto es cosa cruz diablo, ¿eh? Pero el animal no está. Acá hay manos extrañas. No, siempre, además, es el objetivo, ¿no? Dejarlo sin iluminación. Y llega a Noruega, aparentemente todo andaba bien. Se sube un ascensor, se tranca el ascensor y queda nuestro presidente otra vez trancado en el ascensor por, dijeron, entre comillas, dijeron que por el sobrepeso que llevaba. Una verdadera falta de respeto. Una guarangada. Mire, si lo hicieron para amedrentar, fallaron, porque ese hombre estuvo como 12 años adentro de un espacio similar a un ascensor. Y nunca se cayó. Nunca se cayó. De ninguna forma. Lo concreto es que, bueno, ha visitado dos países y ha tenido tres incidentes. Queda, yo no me acuerdo cuántos países le quedan todavía. Alemania y Dinamarca. Dos más. Bueno, estaremos atentos. Habría que ver si en Alemania se entrevista con la culo fofo, como le dijo Berlusconi. Ella iba a cambiar un poco la agenda para ver si podía. Podía hacer un lugarcito. Tendrá que aprender, ¿eh? El lugarcito se lo hace el Pepe. Y Lucía, cuidado que en Dinamarca no le manden algún par de rubias, ¿no? Para la fama, vio que la fama que tienen toda esa gente de esos lados. Es verdad. Cuidado que no pise el palito el Pepe. Cierto libertinaje. Sí. Cierto libertinaje. Y además el Pepe es un galán. Y galante y galanteador. Basta recordar. Yo lo recuerdo siempre. Los ojos. Las primeras apariciones públicas en Puglia Invita hace muchos años con la Tana Rinaldi. Le llevó un ramo de rosas enorme. Y en algún reportaje también de que se arrepiente de Pepe o algo así, de algún dejar pasar unos ojos. Y la dejó por ahí. La deja picando. Es un crack. Así que bueno, está haciendo roncha en Europa, nuestro presidente, trayendo inversiones, dando a conocer el país. Y eso es bueno también, pero eso es bueno también que tenga cierta intimidad, ¿no? A mí me gusta también que haya cierto espectáculo porque el Pepe lo merece primero y el país gana con eso. Porque empezar a hablar de las inversiones, estamos también un poco saturados de toda esa noticia, ¿no? ¿A qué fue? Si fue a buscar empresarios, si habló con ellos, si tiene alguna idea, tiró alguna idea sobre el producto interno, esas cosas. no son para el Pepe es pasional y hay que aprovecharlo en esa tesis. Pero es pasional, pero no deja de ser cerebral. No, él piensa. Tampoco podemos engañar. Él piensa, pero si uno también está hablando con gente le gusta el espectáculo. Pero hay cierta información que estaría bien dar un poco para nosotros, para los uruguayos. El contexto, ¿no? Justamente en Suecia, en Mujica fue a defender una de las mayores inversiones que va a tener el país, que es Stora Enso, 1.900 millones de dólares. Sí, el Monte del Plata. Sí, el Monte del Plata. Nos recuerda el Pepe que cada día que se atrasa la obra, la empresa pierde $1 millón de dólares. Son disparates. Otra vigilia tenemos que hacer ahí. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Si el camino lo pusieron los militares para defender la otra planta, qué mejor cosa que el camino ahora lo pongamos todo el pueblo uruguayo a defender la planta, a rodearla de la manera que sea, como un ejército así de guardia civil, como la milicia de Suiza, como los suizos. Pero esta misma campaña que está realizando el Ministerio del Interior para los barrios pichis, ¿por qué no trasladarla a Stora Enso? Yo la defiendo. Y que no sea un uniformado, que sea un ciudadano común y corriente, sino un ciudadano de a pie. Stora Enso pierde $1 millón de dólares por día por el atraso de obra. Yo no lo defiendo. No te borres, Stora Enso. Esa misma gráfica que ya está hecha, sí. Cambiar, ni siquiera hay que hacer nuevos, uno le pega le arriba pega. Un autoadhesivo en los que están en los ómnibus y ya automáticamente, y eso estimularía de otra forma. O también defendamos lo ajeno, defendamos lo nuestro. También, porque uno va de lo otro. Exactamente. Creo que tenemos todo, tenemos un escenario exquisito para llevar adelante. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae Pepe. Tenemos más información, vamos ahora sí, más rápido. Un toquecito aquí allá. Se está tratando otra vez, poniendo en dudas la idoneidad moral, ética de los representantes nacionales. Ahora parece que se trata de poner una regla de que se tienen que presentar los recibos de los ingresos de los ediles, cargos honorarios. Qué feo, ¿verdad? Qué desconfianza que hay, pero ay, me parece que va por el lado de los viáticos que se le da para gastos a esta gente. Bueno, porque es el único ingreso que ellos tienen, cuando es un sacrificio que ellos hacen aparte de su propia profesión. Para viáticos son 15, 20 mil pesos que le dan de viáticos. Se le va leyendo diario, comprando el diario, comprando alguna minucia más. Bueno, una muy fea, poco saludable, diría yo, establecer mantos de desconfianza entre las autoridades y más en las autoridades departamentales. Bueno, no nos olvidemos del fútbol. Tanta noticia. Un poco relajarnos, ¿no? Vamos a relajarnos un poquito. Siempre con un poquito de tensión, ¿no? Hay una lesión entre medio de un líder. Sí, primero que nada, creo, me gustaría mencionar el gesto patriótico en la celebración de los 200 años, cuando nosotros traemos a nuestro prócer a la escena, que nuestro prócer haya elegido Paraguay. Sí. Para terminar sus días y nos genera una deuda eterna. Y rodeado de gente de color, eso hay que recordarlo. Es verdad. Nos genera una deuda eterna que creo que nuestra escuadra celeste empezó a pagar el otro día, ya que bueno, hubo un partido donde les ganó durante 90 minutos y los dejó empatar fuera del lapso reglamentario. Sí. Me parece bien, pero el uruguayo no debe sentirse mal. No, es buen anfitrión y buen huésped. Sabe considerar cuando el otro está muy mal, darle un sandwich. Exactamente. Y además no va a vocear, porque nosotros hemos visto en otros países como la homogeneidad del juego uruguayo que usted recalcaba la vez pasada, que me parece fantástico. En un momento que estábamos ganando, que todo el cuadro contrario se metía adelante, podíamos hacer otro tipo de jugada y sin embargo Uruguay se mantuvo en lo suyo, se mantuvo con el pase certero, una cosa de no arriesgar demasiado tampoco. Está bien, estamos primero. Forlán, lo mencionábamos, accedió al récord histórico de goles con la casaca celeste. Creo que está bien, creo que cumplió un ciclo y el próximo partido no lo vamos a tener. No, no pasa, no, no hay como un gran desequilibrio. No, acá no hay personalismos, acá es el equipo que juega todo y bueno, lo vamos a demostrar contra Chile. Acá no le preocupaba un poco la vida privada de Colón. Es que una cosa no viene de la otra, afortunado en el amor. Desafortunado en el juego. Es verdad. Pero bueno, hubo momentos que coincidieron, desafortunado en el amor y desafortunado en el juego también. No se aplica rajatable, sí, me parece, sí, el refrán. Basta tomar en cuenta que luego que él se peleara, que se cortara, sí, con Zaira, y no metió un gol nunca. Hasta que al final sí se lo metió a los propios argentinos. Y a los argentinos nada menos. Chupate esa. Y escúcheme una cosa, y ahora que viene Chile, que me decía que viene Chile, ¿no estarán preparando ya, haciendo una jugarreta ahí para plantear la competencia, poner a todo el pueblo detrás del pueblo chileno detrás de esta competencia que es exclusivamente deportiva? Porque nos empiezan a remitir a competencias de otro tipo. Exactamente, un suceso infeliz que hizo famoso a ciertos jugadores de rugby de Old Christian, motivó varias películas, libros, charlas alrededor del mundo, que sea tema recurrente, como una hazaña, una proeza de la humanidad. Fue emulado por los chilenos en el sentido de con otra espectacularidad, había pasado un tiempo, ya se podía transmitir en vivo, pero ahora trascienden aún más la información y parte de lo que se vieron obligados a hacer nuestros rugbyistas, que fue alimentarse de sus propios compañeros, fue contemplado por los chilenos bajo tierra una vez que se vieron como perdidos, igual que le pasó a los uruguayos. Contemplaron la posibilidad también de paparse alguno. Y bueno, los hechos demuestran también un sesgo del temperamento de cada cual, ¿no? Sí. Cuando lo contuvimos con morfar, nosotros lo morfamos tranquilazo. El uruguayo no espero si lo rescatan, si lo rescata el uruguayo, estuvo. Exactamente, de todas formas se quejan, dicen que bueno, que esperaban más fama, más dinero. Se les llenaba papelita. ¿Sí? Basta revisar los programas de Monóculo de un año atrás, bueno, sí, cuando nosotros justamente decíamos y mencionamos que se les había llenado de papelitos a los mineros chilenos, y bueno, en ese momento fuimos tildados de ¿cómo van a decir eso? ¡Qué barbaridad! El tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Y le voy a decir una cosa, otra noticia, y ahora se me ocurrió. Estamos hablando de que estamos a la vigilia de Tabaré. Es verdad. Conocemos el domicilio de Mariano. Sabemos que está apenas a un par de cuadras. Y no puede salir de la casa. Y no puede salir de la casa. Está emplazado. Usted sabe que está en Bushental y agraciado. Pero él no está con arresto domiciliario. No, todavía no. Pero está ahí. Ahora no puede salir de la ciudad o del país. Está emplazado por la justicia, Mariano, otro despropósito de la justicia. Es que la justicia, ya lo dijo Vega. Ya lo dijo Vega cuando lo sancionaron por malpraxis. No se puede creer. La justicia no se puede creer. Es obvio, salvo que diga algo que es justo para uno. Salvo que convenga. Exactamente. Pero eso es lógico, eso es como siempre. Bueno, tanto Mariano Arani, María tres, Julia tres. Muñoz y... María Julia y ¿cómo era el otro? Rosselli y Alberto Rosselli. Los tres emplazados por la justicia no pueden aparentemente trasladarse del país, salir del país. Y ya que estamos con la vigilia, repito, ahí está en Tabareta, en Bushental y Lucas Oves. Arana está en Bushental y Agraciada. Es una cuadrita. Ya la gente debe estar llegando hasta la casa de Mariano. Con todo el apoyo, por Mariano, como siempre. No tenemos así algo destacado. Drexler, que fue nombrado Ciudadano Ilustre. Me conmovió su palabra. Divino, un hombre que ama Montevideo, pero que tanto bueno, que está obligado a vivir en otro lado. En Madrid. Un exiliado. Sí. Un exiliado sensible, ahí ya exiliado económico, exiliado político, Este es un desfileado sensible. Y quiero destacar muy mucho la participación de Rumbo en los festejos del bicentenario. Yo creo que hacía falta. Era un momento apropiado. Sí. Era una deuda que tenía la cultura y la música uruguaya para con su público, pero bueno, Rumbo. Eso fue muy, muy emotivo, ese redoblar que se repitió 60, 70, 80 veces. Sí, pero ninguna cantidad de veces es poca, ¿no? No, y distintas versiones, tenía la versión triste y más triste. Ah, mira. La iban cambiando, de acuerdo. Y otra cosa que quiero destacar también, la participación, es así, de nuestro presidente y su señora esposa con los olimareños, que ya es un yo diría que es un cuarteto. Siempre como sin querer, ahí con un paso a veces dificultoso, otras veces no tanto, pero se acercan al micrófono y bueno, hacen una especie de karaoke que alegra a la concurrencia. Creemos que se puede repetir la fiesta del bicentenario. Me gustaría vivir la de los 500 años. Yo espero estar. Será cuestión de esperar. No. Lo de la Fura del Baus, impresionante. ¿Eh? Impresionante. Además, nos enteramos de que no solamente tienen habilidades escénicas, sino habilidades administrativas. Porque todo lo que vimos fue hecho por uruguayos, entrenados. Financiados, financiados escasamente, porque yo creo que son empresas que están mucho más dedicadas a lo artístico que al administrativo. Entonces, parece que le pagaron algunos pesos, muy pocos pesos a los uruguayos que estuvieron entrenando con ellos. Es que, bueno, es que sabe de dónde son, ¿no? Sí. Son catalanes. Son catalanes. ¿Catalanes cómo se les dice? Son medio samaritanos. Los judíos de España. Los judíos de España. Y bueno, pero yo creo que ellos tuvieron también la grandeza de poner lo artístico por sobre lo material, sí. Y se lo hicieron saber a los uruguayos, le pagaron 3 pesos y le hicieron hacer de por amor al arte. Bueno, pero yo quiero destacar, si usted hace ese destaque económico, sí. Que me parece muy bien porque es profesional, sí. Digo, y uno escapa al área sensible que usted siempre está mencionando, quiero destacar la capacidad también de catalanes de adoptar ritmos propios, criollos, y reconvertirlos, redimensionarlos, releerlos, hacer una relectura de la música tradicional uruguaya y hacer un espectáculo fastuoso y fabuloso por donde se lo mire. ¿Usted vio la payadora? Preciosa, la vi volar. La vi volar. Era la sensación que lo tenía cuando cantaba. Exactamente. Voló. Sí, pero sí. Voló. Esa mujer voló. Sí. Exactamente. Una exquisitez. Una preciosura. Muchísimas gracias a Estados Unidos, además, la democracia del norte, imponiendo su ritmo, su espíritu democrático en el mundo entero. Ya fletamos a este atorrante de Hussein. Ya se la dimos a Bin Laden, terminamos con Muammar, y ahora vamos por Irán. Y no nos están quedando, hay que buscar ahora los ejes del mal donde están, porque nos están faltando candidatos. Hay que postular, hay uno que ya la biología ya se lo va a llevar. Sí, el gorila caribeño no va a alcanzar nada. Hay que dejarlo caer por la pendiente nomás. Creo que nos queda Corea del Norte. Sí. El eje se está quedando sin ruedas, ese es el problema que tiene. Pero bueno, alguno va a surgir, basta a ver qué pasa. Amigos, a ver qué más. No lo dijo nada de TV Ciudad. Estuvo en conflicto. Ah, está en conflicto. Estoy en conflicto cerrado y nos acogimos a la medida del paro el próximo jueves. Nos volveremos a reencontrar. Le voy a traer algunas chismerríos de esas negociaciones porque tengo un espía ahí adentro. Ah, bien, me interesa. Una mini Lolo. Exacto. Micro Lolo. Claro. Un micro Lolo. Dice Judith, a mí le daría vértigo tener esa altura, es como una Rumbo. Rumbo, la P que los parió. No sé qué quiere decir. Se ve que tuvo problemas en el teclado. Gonzalo Moreira, HDP. Espíritu oriental. No sé qué quiere, pero tampoco sé qué quiere decir lo que dice Judith al finalizar el programa. Bueno, amigos, nada más. Y una cosa que nos olvidamos decir, que subió la leche. Entre grande alegría, ¡pim! Exactamente. Por eso nos olvidamos. nosotros sabíamos de esas cosas, no. Antes se decía, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros no tomamos ya leche, tomamos otra cosa. No, pero antes se decía, basta que haya una buena noticia en algún lado para que los gobiernos de turno suban algunos impuestos o artículos de primera necesidad. Ya eso es etapa superada, esa crítica, ese empecinamiento. ¿Sabe qué? Le voy a buscar una cosa. Discúlpenme, amigos. Vamos a escuchar un tema... de música, a ver si lo encontramos acá, que lo encontré en YouTube y realmente vale la pena compartir acá. Escuchen, presten atención, es un spot de que nos deja, que comparte Marcelo Díaz de CX30, un colega y amigo, y vale la pena. ¿Te has pasado a la derecha y no te has dado cuenta? Durante la vida es lógico, incluso beneficioso, cambiar de idea un poquito. Lo malo viene cuando bajamos la guardia y sin apercibirnos damos un bandazo ideológico. Yo he sido tan de izquierdas toda la vida que pensaba que con llamar de tú a la gente, no llevar corbata y ir a los conciertos de Victoriana, pues que seguiría siendo socialista toda la vida, pero... Yo estaba convencido de que era un gran progresista. Cuando de repente me veo a mí mismo despidiendo un montón de gente de mi empresa con la excusa de la crisis... Empiezas con unas inocentes clases de pádel en un club de unos amigos y acabas aterrorizada dentro de tu 4x4 pensando que un rumano que vende toallitas en un semáforo va a matar a tu familia. Con la excusa de que ya no hay ideologías, mucha gente se ha aburguesado y piensa que está aquí cuando en realidad está aquí. Pero tranquilo, tú no eres el único. Gente muy conocida sufre este mismo problema. Se consideran de izquierda, sí, pero inconscientemente se han pasado a la derecha. Por eso, Laboratorios Pablo Iglesias han creado Derechil, el primer comprimido indicado específicamente para los desórdenes ideológicos provocados por el exceso de bienestar. Con Derechil, estas situaciones nunca pasarían. Tomado regularmente, Derechil te va recolocando paulatinamente, pero sin descanso, de nuevo a la izquierda. ¡Gracias, Derechil! No seas neocón. Usa Derechil y vuelve a la izquierda. Y ahora también, Derechil Forte. En la calle Fernández nos han pedido 3 cajas. Amigos, esto es todo, es un spot, búsquenlo en YouTube, debe estar, se llama Derechil y realmente es un producto que puede estar llamado a revolucionar el ambiente, el mundo farmacológico. ¿Algo más para agregar? No, estoy en busca de ese medicamento, sobre todo por las alergias. Está bien. ¿Carlos? No, que vamos a estar hasta que sea necesario ir junto al tabaco. Nos vamos para el Prado, amigos. Lamentablemente no vamos a poder emitir desde ahí, pero bueno, si ustedes tienen un minuto libre, hacen una escapadita. Nosotros, yo le digo en lo personal, 4 o 5 de la mañana me quedo hoy. Yo estoy cargando el celular para que me dure toda la noche la luz. Bueno, eso es exactamente. Amigos, nada más, nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 o, bueno, como siempre, un poquito más tarde. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.